En el sur de Corea se eleva la veneración hacia los grandes jefes militares del Shangun. El profesor de la historia, Lee Chun-sok, el hombre de prensa, Kim Jong-min y otras personas de distintos sectores dijeron que la victoria del norte en la pasada guerra coreana se debió al sagaz mando del presidente Kim Il-sung, legendario héroe antijaponés, genial estratega militar e invencible comandante de acero. Y su destacada destreza y audacia se llevaron adelante con todo éxito por el general Kim Jong-il, jefe militar de genio natural. La prensa surcoreana, incluido Hangyore, señaló que, gracias a la firme voluntad, audacia y la sabia dirección del comandante supremo Kim Jong-un, continuador de la política de Seong-un de los líderes anteriores, vendrá sin falta el día en que Estados Unidos se ponga de rodillas ante el norte invencible y le ofrezca un acta de capitulación.